ADE suspensión, quien el fin de semana le tocó vivir, bueno, uno de los de esos hechos que uno siempre lamenta en cualquier lado, ¿no? En un comercio, en una casa, y tiene que ver con un robo. Ale, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Nacho, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, Ale, contame, quiero que me cuentes vos, a ver qué ocurrió. ¿Fue el sábado a la noche, domingo a la madrugada? No, fue el sábado viniendo a trabajar. O sea, el sábado me levanté a las 5, 6 y media para venir a trabajar. Previo me había llamado de la alarma que había habido un disparo en el taller, que dije, bueno, no alcancé a contestar el teléfono. Y bueno, después vi la llamada cuando estaba viniendo al taller. Y cuando llegué me encontré, bueno, con todo el destrozo adentro, la puerta abierta, y fue un caos. Era un caos adentro del taller. Era como si hubiera pasado un ciclón por adentro del taller. Claro, te rompieron todo, ¿vale? Todo, me rompieron todo, Nacho, todo. Me rompieron la computadora, papeles tirados para arriba, pero era como si hubiera pasado un tornado adentro del taller. Era eso lo que vi yo. Que lo primero que me imaginé fue que me había quedado la puerta mal cerrada y que yo, el viento, hubo un viento y me volteó todo. Entonces es lo primero que pensé. Y después cuando empecé a entrar en la oficina me di cuenta que no había sido un viento, porque había una llave tirada contra el vidrio, que ahí me di cuenta que era un destrozo ya ocasionado por alguien humano. Intencionalmente, claro. Y bueno, previo a eso llamo a la... antes empecé a llamar a la policía, me llamaron al 911, me atendieron enseguida, me dijeron que venía el móvil para acá, me llevó justo un cliente, y mientras estaba esperando a la policía, siento un golpe, un ruido adentro de un gabinete que tengo, y ahí me di cuenta que estaba alguien adentro. Agarramos con la persona, con el cliente, cerramos la puerta, cerramos el portón, y bueno, llamé de vuelta a la policía, me dijeron que ya estaban llegando, llegaron enseguida, le comuniqué que estaba la persona adentro, bueno, se pasaron, dieron la voz de alto la policía, que la verdad que los chicos se la jugaron de 10, porque son una verdad espectacular de los pibes. Y eso es lo que más bronca me daba, que los pobres pibes se la juegan, pero a veces por nada, porque el solo hecho que lo hayan metido preso y lo hayan largado a las 10 de la noche, eso me da la pauta que se la juegan de gusto, pues se están jugando de gusto los pibes. Eso es lo que vi yo. Ale, contame una cosa. ¿Qué tenía ya en su poder el pibe o qué le... El señor Barón, porque hay que llamarlo señor Barón, porque capaz que le decimos los chorros y quedamos presos nosotros, ¿no? Porque yo veo que el sistema, como dicen ellos, el sistema está provocado para que ellos tengan más beneficios que nosotros. El señor tenía en su poder, en su bolsillo, tenía el teléfono mío y parte de la plata, que no apareció toda la plata, que parte de la plata la tenía en el bolsillo de él. Era mi plata, que con eso yo tenía que comer el sistema. Bueno, lo tenía en el bolsillo y bueno, después de todo el proceso que lo llevaron preso, todo, bueno, la carátula fue principio de robo, no sé, no fue robo, fue el principio de robo. O sea que no consumó el acto el señor. Tenía sus cosas en su poder, mis cosas en su poder, pero no consumó el acto. Principio de robo. Principio de robo, no fue un robo calificado, fue el principio de robo, fue el tipo que lo montamos acá adentro, pero fue un principio de robo, no pasó más nada. No pasa mayores esto. Yo me enteré esto el sábado, a la noche me enteré. Digo, bueno, el domingo voy a reclamar mis cosas. Bueno, voy a la comisaría, reclamo mis cosas, y bueno, mis cosas no me las devolvieron a mí. Por hecho, ahora más quiero ver hasta dónde llegan mis derechos. El del ladrón, ya sabemos que el derecho que tiene es mucho. O sea, es mucho, ilimitados son los derechos del ladrón. Ahora, mis derechos, yo sé que llegan hasta ahí nomás. O sea, ya van 3 días que mis derechos no los veo. Porque la señora Hortel, fui a verla ayer, la fui a visitar, pero no me quiso, no me atendió. Me atendieron las chicas de mesa de entrada, que me dijeron que todavía no estaba cargado el sistema. Porque yo quiero saber por qué lo caraturaron de esa forma. Quiero saber por qué le pusieron principio de robo, si fue un robo lo que me hicieron. Estaba el ladrón adentro de mi taller, que no pasó mayores porque yo no lo vi. Porque el tipo no me enfrentó. Porque si me hubiera enfrentado, o lo mataba yo o me mataba a mí. ¿Estaba armado, Ale? ¿Y a mí qué? ¿Cómo? ¿Estaba armado? Tenía un destornillador en la mano. Que inclusive a uno de los policías lo quiso amenazar con el destornillador. El primero que entró lo quiso amenazar con el destornillador. ¿Es una persona mayor, conocida, Ale? Trabajo en la estancia, por eso estoy averiguando cosas que después más adelante las voy a alargar. Bien. Pero hay cosas que no me cierran. Hay cosas que no me cierran el hecho de que lo hayan largado tan pronto. Eso es lo que me llama la atención. O sea que nosotros estamos desprotegidos totalmente. Porque inclusive estaba bajo efecto del alcohol seguro, o otra sustancia, que lo largaron a la noche, estaría bajo efecto todavía de la sustancia. Mínimo dejarlo 2 días preso. Ponele que la persona se haya mandado la cagada porque era un borrego o algo, y lo destrozó todo, pero mínimo dejarlo 2 días preso. Era una persona... No, mínimo día largarlo. ¿Era una persona joven, Ale? Y aparentemente de 20 y pico años, 25 años. Creo que es tucumano. Yo tengo algo de información ya. Inclusive en la comisaría, cuando fui, la policía no tiene nada que ver acá. Porque ellos no depende poner esta carátula en la acusación. De ellos depende solamente atrapar el ladrón. Después lo otro depende de la fiscalía. Y yo con la fiscalía ya tengo dos problemas que tengo, mejor dicho, tengo 3 robos. En 1 año y pico tengo 3 robos. Ninguno de los tres, nadie vino a preguntarme, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? La primera, cuando me robaron la plata, me dijeron que la plata no tiene nombre. Listo, ya está. Yo me la comí, listo. Tiene razón, no tiene plata. La culpa fue mía por haber dejado la plata al alcance del ladrón. Nadie más investigó nada. Nadie más vino a preguntarme, flaco, necesitamos más datos, a ver qué podemos sacar de lo que pasó. No, vinieron la semana pasada a que le firmaran de que iban a archivar la causa. Vinieron la semana pasada, vinieron a decirme, por favor, ¿puedes firmar acá? Que yo inclusive no firmé en conformidad. Firmé desconforme. Digo, no tienen por qué archivar, que no investigan más. Jamás vinieron a preguntarme, ¿saber alguna cámara? Nada. Dijeron, si sabés alguna cámara, tráeme las imágenes que nosotros la testeamos. Y después, con el tema de la moto, yo averigué quién había robado la moto, yo recuperé pedazos de mi moto. ¿En cuánto tiempo? En medio día hice todo eso. En medio día averigué cómo era el movimiento de robo acá en Saladillo con el tema moto. Que nadie hace nada. Todos los días se roban una moto en Saladillo. Todos los días. Yo no quiero sacar la cuenta del momento que me robaron la moto a mí, al momento de ahora, cuántas motos robaron. Me gustaría que averigüen también. Porque es importante eso. El Saladillo es un mercado encubierto de robo de motos. Nadie hace nada. Y la misma policía no puede hacer nada. Y la misma policía sabe quiénes son los ladrones del Saladillo. Todos saben quiénes son los ladrones. La policía sabe todos quiénes son los ladrones. Y te lo puedo asegurar que saben. Porque no, si no, vamos y le preguntamos a toda la policía. ¿Vos sabés quién es el ladrón? Y te van a decir, sí, este es el que roba. Pero nosotros no podemos hacer nada. Los pobres tipos tienen las manos atadas. Y así. Ale, decime una cosa, ¿cómo entró esta persona? ¿Violentó la puerta de Blindex? Sí, tenía una llanta de vista afuera yo, y bueno, me la empezó a golpear con la llanta, el vidrio, que el Blindex, que no sé cómo no lo rompió. Y la forzó con la llanta, empezó a golpear el Blindex y le pegó la cerradura con la llanta y la abrió, forzó la puerta. Se dio la cerradura. Inclusive también, al ser, al entrar por la puerta principal, tiene más a favor el ladrón. No sé nombrarte bien las carátulas, como se dicen, pero tiene más beneficio el señor por haber entrado por la puerta principal del taller. Sí, es un atenuante, digamos. El paredón hubiera sido otra carátula. Lo que se denomina un atenuante, ¿no? Claro, el atenuante es menor para el señor. Si hubiera entrado por el paredón, hubiera sido otro atenuante. Claro. Eso... eso es lo más loco del sistema ladrón que tenemos en Argentina, ¿no? Eso es lo que más nos angustia a los laburadores, que estamos desprotegidos totalmente. Estamos totalmente desprotegidos de todo. Del sistema bananero que tenemos. Estamos totalmente desprotegidos. Yo me siento totalmente desprotegido. Tengo a mi familia totalmente desprotegida. Ale, ¿y ahora qué te dijeron en fiscalía? ¿Cómo, Nacho? ¿Qué te dijeron en fiscalía? Nada, yo no tuve información de la fiscalía para nada. Porque como no estaba cargado el sistema, nadie se acercó a preguntarme si necesito algo. Si necesito un escoba para barrer mi taller roto. Sí. La señora Hortel no se acercó a preguntarme, flaco, ¿necesitas algo? Eso es lo que más me indigna. O sea, el señor ladrón está libre ahora en este momento. ¿Te llamaron a tomar declaración a vos, Ale? Yo estuve del sábado a las 8, que fue el hecho. Me dijeron, no, no, bueno, desde las 8 de la mañana estuve hasta las 2 de la tarde adentro de la comisaría, porque se equivocaron con un papel, me hacían firmar otro papel, que no sé ni los papeles que firmé. Capaz que en uno de los papeles firmé, yo me hago cargo si te largamos el chorro. Que la verdad que no sé, porque se equivocaron en un papel, que decían, decían una cosa, que decía, había que decir otra cosa. Fue un descontrol. No es problema de la policía, es problema de arriba. Eso es lo que veo yo. Más eso es lo que no, eso es lo que vi yo. Ale, la verdad es que y la gente, estamos muy tranquilos, todos estamos muy tranquilos. Un día de esto va a pasar, una tragedia va a pasar. Porque tocan a alguien de yo tengo cuatro hijos tengo. Tocan a alguien de mis hijos y yo no sé cómo puedo reaccionar. Pues yo tengo temperamento, pero en una situación crítica no sé cómo puedo reaccionar. Si encuentro el tipo, yo ahora porque estaba en tu taller sabía que, digo, bueno, pensás no hacer ninguna locura. Pero si estás en casa, si te pasa en tu casa, ¿qué haces? Te encontrás con el tipo adentro. Adelante tus hijos. No, a ver, deja, no te pongas a pensar en eso, que es lo peor. Pensemos que solamente bueno, la misma es que persona en el taller. El taller se está prestando para eso. La misma persona la misma persona en el taller con un arma de fuego y sale disparando para poder escapar, podría haber terminado en un desastre la realidad, Ale. Gracias a Dios que no fue así, que lo pudiste escuchar a tiempo, que pudiste salir del local, que no te pudiste enfrentar, y obviamente lamentable todo el resto, ¿no? Pero lo estamos desprotegidos de todo lado. Estamos desprotegidos de todos lados. Los que laburamos, los que estamos pagando deuda, los que encima de la economía que no ayuda, es todo un combo que tengo en la cabeza que yo no sé para qué lado salir, digo la verdad. A mí no me gusta pedir ayuda a nadie, pero en este momento a veces una persona necesita por ahí un apoyo de alguien, qué sé yo, de arriba, que diga, bueno, quédate tranquilo que estás cubierto, querido. Yo he visto en bomberos, he visto ayuda continua a la gente. Yo lo he visto, porque soy bombero y lo veo continuamente. Yo cuando necesito ayuda, no la tengo. Cuando necesito ayuda de arriba, no la tengo. En todo sentido de la vida lo digo. En sentido económico, en sentido político, en sentido al que vos quieras llamarle. El mediano está totalmente protegido del sistema. El sistema está preparado para el de abajo y para el de arriba, nada más. El del medio está frito, está muerto. No existimos nosotros. Somos un sistema aparte, totalmente aparte acá. La fiscalía, pues yo quiero hablar con la señora Ortel, porque la fiscalía es la responsable de todo esto. Es la responsable de lo que está pasando. Acá no vino la señora Ortel a cuidar el lugar del hecho. No vino a cuidar al ciudadano que estaba totalmente protegido, que se sentía totalmente protegido. Eso es lo que veo yo. Eso es lo que veo yo, Nacho. Ale, te agradezco muchísimo en lo que podamos, por supuesto, darte una mano. No, ya lo sé, Nacho. Acá estamos. Para eso te llamamos, para poder conocer y dar cuenta del hecho. Nosotros tampoco recibimos información oficial por parte de la fiscalía. Medio raro todo. No, igual nunca recibimos información cuando está la fiscal Ortel, y ahora que está siempre a cargo de las dos fiscalías, nunca recibimos información oficial, así que tenemos que ir directamente a la fuente, que en este caso son ustedes los damnificados. No nos queda otra, lamentablemente. Así que, Ale, te reitero, en lo que podamos ser útil, por supuesto, acá estamos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Y esperemos que se solucione todo y que las pérdidas no hayan sido mucho, Ale, y te puedas recuperar pronto. Listo. Te agradezco un montón, Nacho. Te mando un abrazo grande, Ale. Hasta luego. Hablamos así con Alejandro Delía, comerciante, titular de AD Suspensión.